Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Volvemos a hablar del proyecto de ley de radiodifusión, pero no tenemos novedades, che. Mi nombre es Ernesto Rega y empezamos el informativo sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Organizaciones piden al gobierno que haga público el proyecto de ley de radiodifusión. Varios medios dijeron que la ley de radiodifusión no se presentará este año. ADEPA criticó a los blogueros por deformar el lenguaje. El polémico Guillermo Moreno suma críticas, ahora por la fusión de Cablevisión y Multicanal. Hablando de cable, el gobierno nacional le otorgaría a Cablevisión Multicanal un bloque de 10.000 líneas telefónicas para el servicio de telefonía por internet. Para ámbito financiero, la iglesia y la prensa son las instituciones más creíbles. Increíble, ¿no? El ex secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos dijo que la aprobación de una nueva ley de radiodifusión va a depender de nosotros. Eliseo Verón y el lenguaje de la crisis financiera internacional. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Un grupo de organizaciones sociales que forman parte de la coalición por una radiodifusión democrática pidieron en conferencia de prensa que el gobierno presente con urgencia el proyecto de ley de radiodifusión. Encabezaba este grupo el periodista Horacio Berbitsky del Centro de Estudios Legales y Sociales, que está cercano a la posición del oficialismo. El comunicado que se presentó fue firmado por el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y Poder Ciudadano, entre otras. Así se expresaba Berbitsky en la conferencia. Lo que planteamos es que este proyecto tiene urgencia para la sociedad argentina porque depende, digamos, de la democratización de las comunicaciones, la calidad de la democracia en nuestro país. Creemos que el debate tiene que ser amplio, pero al mismo tiempo no tiene que extenderse indefinidamente. No puede ser tampoco la amplitud del debate un motivo para demorar la sanción de la ley. El diario Perfil fue uno de los tantos medios que publicó que la ley de radiodifusión no se va a sancionar este año. Citan fuentes oficiales, aunque ningún medio se animó a decir quién tiró a correr esa versión. El diario, que sale dos veces por semana, pero que se hace llamar Diario y que dirige Jorge Fontevecchia, hizo un raconto de la historia del proyecto, mencionando que en julio de 2006, Kirchner presentó en el Congreso un proyecto para modificar la ley de radiodifusión. En abril de este año, con la asunción de Mariotto como interventor del CONFER, se impulsó una nueva ley y en septiembre se desaceleró claramente la posibilidad de la norma que reemplace a la de la dictadura militar. ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas que agrupa a los dueños de los diarios gráficos más importantes del país, publicó una nota criticando a los blogs por ocupar espacio de información relevante. Esta asociación, que debe temer por la seriedad de algunos blogs, informó que estos espacios de internet son una fuente de egocentrismo y de sentimentalismo que se expande y ocupa los espacios de la información relevante. La primera víctima de los blogs sería justamente el periodismo de calidad, publicó ADEPA, señalando que la preocupación surgió del debate en el segundo Congreso Internacional de Periodismo realizado en Burgos, España. La denominada cultura bloguera está generando una corriente subjetiva de información que influye notoriamente en el periodismo de calidad, dice ADEPA. Si algo que es tan berreta influye al periodismo de calidad, o no es tan berreta o no es tan de calidad. La Cámara de Cable Operadores Independientes denunció a dos funcionarios que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dentro de la Comisión de Defensa de la Competencia por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Cuestionaron que no se haya tenido en cuenta sus denuncias de conductas monopólicas por parte de Cablevisión Multicanal, incluso antes de la fusión entre ambas empresas. Según publica el diario Crítica, los denunciados Humberto Guardia Mendoza y Diego Póvolo fueron claves para la aprobación de la fusión de estas empresas que hoy están dentro del Grupo Clarín. Che, pará, no me cortes que faltan noticias todavía. Ta, hacemos una segunda parte. Quédense en la sintonía de Radio Aijuna que en cualquier momento escuchamos la segunda parte de nuestro informativo sobre medios y comunicación. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, Noticias sobre medios y comunicación.